El canto del odio. Desde lo más recóndito y profundo de mi alma sangrante y dolorida, sacaré siempre fuerzas para odiar, gritando a viva voz si es preciso: odio la guerra y la maldigo. Odio también a los sedientos de gloria, intelectuales de la muerte y mercaderes aprovechadores que sacan ventaja de aquella. Odio cualquier arma, antigua o moderna, el nauseabundo olor a pólvora, tanques, cañones y bombas, porque destruyen y matan la tierra, desolación y duelo provocan y exhiben muerte dentro la vida. Odio las armas con todas mis fuerzas, porque no sirven para labrar la tierra, saciar la sed, ni curar enfermedades, y porque su ser pan le quita al pobre. Hay raros tipos de vivos de la muerte, los que disfrutan de los triunfos, los que aprovechan y se benefician, y sus rastreros servidores. Es esta fauna de seres demoníacos, engendros de alcantarillas, morbosos del dolor ajeno, que gasta y sigue gastando recursos de los pueblos. Horribles armas sigue fabricando. ¡Oh, cuán modernas, cuán tecnológicas, inteligentes y electrónicas! Para arrastrar electrónicos dolores, los tecnológicos dolores ardientes, inteligentes dolores punzantes, con destrucción, llanto, muerte y luto. ¿Y para qué existen las Naciones Unidas? Para lustrar zapatos a los poderosos.